Doctor, me duele acá. Ah, sí. Nuestra habitual sección destinada a mejorar la salud de los oyentes con consejos que incluso mejoran su prosperidad. Porque ¿tanto? Evitamos gastos con estos consejos. Claro, en remedios, en claro, cosas así. ¿Para qué gastar en prepaga, médico, remedios? Si nosotros con estos consejos lo mantenemos en estado saludable durante toda la vida. Y aquí tenemos algunas monografías que hemos preparado. Uh-huh. Por ejemplo, cómo eliminar las ojeras. Ah, sí, sí, me interesa mucho. Para gente que, por ejemplo, está toda la noche cepillándose las encías. Claro. Y entonces no duerme y se levanta ojeroso, ya le diremos cómo. Otro que me interesa mucho es hay que besarse más. Bueno, hay que besarse. Es un informe que se ha preparado, yo no lo he leído, pero parece que el beso tiene algunos beneficios. El beso es todo beneficio, señor. Sí, sí, pero esto va más allá de lo amoroso. Y después termine ya con la calvicie. Sí, bien quisiera. Termine ahora mismo con la calvicie. Sí, rápese. Esto, rápidamente, de un día para el otro. No sé dónde lo puse eso, pero está acá. Aquí está, mirá. Es un aviso, mirá. Esto tiene que ser verdad. Dice, ahora, calvicie, pregunta. Sí. Sí, ahora podés cambiar tu imagen. Ah, ¿cómo? Pero no, quiero cambiar el pelo. Bueno. No, es un implante capilar. Pero dice, realizado con total privacidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que los otros lo hacen en público? ¿Dónde lo hacen? En la calle. En el Parque Rivadavia. Sí. Ahí los domingos de la mañana le implantan pelos a... Sí, a no, discúlpeme. Césped, le implantan césped, inclusive, en algún parque. A juzgar por el señor de la foto del aviso, no vamos a decir quién es, pero sí. No es muy íntimo. No. Es parecido a Julio Ricardo, pero no es. No, no, pero no es. ¿Cómo? El tipo sale en la foto, si uno se va a poner los pelos y después sale la foto así, no es privado eso. Y no, señor. No es privado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo a ponerme pelos. Sí, ¿lo quiere íntimo o público? El tema es que sí es público, gratis, ¿me comprende? El pelo público. El pelo público en la radio pública. No, mire, lo que no lo quiero es canoso, porque voy a quedar como en blanco y negro. Bueno, nosotros le podemos dar cabello de su color, o sea, canoso. Bueno, esto es lo que dice. Dice, se hace con... es resistente al agua. Bueno, más bien, lo único que falta. Lo único que falta, que en la primera lluvia se te caigan los pelos. Y así, sin plantar los pelos, viene la lluvia y se los lleva. No, pero usted sabe que una personalidad del tango que no vamos a nombrar aquí... Sí. Tuvo hace muchos años, se hizo un implante capilar, uh-huh. Y tuvo un problema en una playa. ¿En una playa? Que se le derritió el pelo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se vengo a quejarme? ¿Pero de qué, cómo se le era como de acrílico, se lo hizo en otro país. ¿Cómo va a ser un pelo de acrílico, señor? Sí, le estoy hablando... Tipo, además de cantor de tango, era loco. ¿Que era un Playmobil? No, una figura del tango, no era un cantor. No. Ah. Después le digo bueno, quién es. Una figura. Sí. Se lo hizo hace muchos años en Japón, vio que gusta mucho el tango allí también. Sí, pero le gusta el tango, pero ¿qué quiere decir? Cada uno que le gusta el tango te pone una peluca. Aparte, va justo... No, aprovechó, señor, la oferta. Va a un país donde no hay pelado. Claro, en el Japón se muere de hambre el tipo que implanta pelo. Aprovechó la oferta de hace muchos años, haciéndose unos implantes y tuvo este inconveniente que... Pero el pelo japonés es especialmente resistente. Áspero. Y sí, porque es... porque es de buena calidad. No, pero es áspero por la dieta del japonés. Mucho pescado. Claro. Mucho arroz. Imagínense, le salen unos pelos que... Claro, son más... Muy, sí. Muy fuertes. Y bueno, sí, por eso se hace evidente inmediatamente el claro. El bueno, pelo, pero ¿qué le pasó? El tipo estaba en la playa... Estaba en la playa contento con su nueva cabellera. Imagínese. Y tomando sol, de tomar sol. Esto es verídico. Se le entró a derretirse. Se pasó una mano y vio que hizo así como Pergolini. Que era como una pomada. Una brea. Claro, como una especie de brea. Y se le derritió toda la cabellera. Y no tomó eso una precaución, por ejemplo, qué sé yo, tirarse al agua. ¿Cómo lo resolvió? Si usted lo ve ahora, verá que no lo resolvió. Bueno, muy bien. Esto dice, no requiere cirugía. Te lo pegan, entonces. No, porque... Perdón, señor, si no requiere cirugía es una peluca. No es un implante. ¿Cómo hace sin cirugía? No, no hay manera. No hay manera. ¿Dice algo más? El sí, dice que en solo 45 minutos. No, oh, no está cargado. En el primer tiempo de Banfield-Lanús se hace... Claro, usted empieza el partido, empieza a mirar el partido. Cuando termina el primer tiempo, usted ya tiene cabellera ensortijada. No le digo que era Julio Ricardo el de sí, la foto. Claro, bueno... Entonces salgamos de esto, vamos a la seriedad. A ver. Lo de las ojeras, porque nos llaman muchas personas que dicen, ay, no sé cómo eliminar las ojeras. Es muy importante. Es muy importante, uno va a pedir trabajo, lo ven ojeroso... Y no, dice, lo toman, O no lo toman o lo hacen ir solamente por la mañana. Porque ese horario dice, no hacemos nada. Bueno, ¿qué se puede hacer ¿qué? Cuando a última hora alguien recibe una invitación para ir a cenar... Y ya no hay tiempo para disimular las ojeras. Es un caso demasiado específico. Muy. Sí, una vez cada 10 millones de casos. Tiene que ocurrir que le inviten a cenar. Que sea la última hora. Que usted tenga ojeras y que no haya tiempo. Que tenga ganas de disimularlas. Claro, además. Y que no haya tiempo para helio. Bueno. Evitemos todo el proceso de decir, no sé, la cena. Yo quiero sacar las ojeras. Ah, claro. Ojeras. Sí, no importa si lo invitan o no a una cena. Claro. Bueno, si solo dispone de media hora, sí. La ralladura de una papa es ideal para disimular las ojeras. Ah, todo lo soluciona con papa. Sí. Después de pelar y rallar la papa, se debe aplicar en el contorno de los ojos y sobre los párpados. Y se lo deja así y va. ¿Con la papa puesta? Claro, y ahí disimula las ojeras. Nadie va a decir qué ojeras que tenés. Y no, tenés todos los ojos llenos de puré. ¿La papa cruda o cocida? Cruda, dice acá. Cruda. Y eso es todo. ¿Ya está? No, hay que sacárselo. Ah, hay que dejarlo actuar durante 20 minutos. Sí. Y después se lo saca. ¿20 minutos? Ah, bueno, tenía media hora. Otro consejo. Dice, contra toda clase de malestares, se aconseja llenar el ombligo con sal y taparlo con una cinta adhesiva. ¿Qué es? Pero... Si a usted le duele la cabeza o anda mal del estómago, especialmente. Sí. Especialmente si anda mal del estómago. ¿Sal gruesa o sal fina? Fina. Fina, sí. Fina, para que penetre bien. ¿Tiene llena espacio? El ombligo de sal y le pone una cinta adhesiva. Por ejemplo, si va a la playa. A la misma playa esa. Bueno, usted tranquilamente llena el ombligo de sal, pone una cinta adhesiva y va lo más horondo a la playa. Y se le pasa el malestar. Ahora, claro, por ahí viene alguno y dice... Y es raro. Se te está derritiendo el pelo. Ah, no. ¿Qué tenés, dice, en el ombligo? ¿Qué te pasó? Y uno no sabe qué decir. No, además que imagínense que la sal, tapada así con un efecto invernadero al sol, empieza a emitir gases. Pero eso es lo que le cura. ¿Y eso es lo que le cura? Eso es lo que le cura. Pero además usted, por ejemplo, está tomando sol y alguien le convida, pongamos por caso, un huevo duro. Es raro, sí, también se tiene que dar muchas circunstancias. Saca la cinta adhesiva, echa un poco de sal al huevo duro y se tapa de nuevo. ¿Y cómo queda? Excelente. O ve una mina que está comiendo huevo duro, y uno dice, un momentito. No, o sea, no es una asquerosidad, con pelusa, con pelo. Yo lo hacía con mayonesa eso. Se ponía mayonesa en el ombligo. Y a él le cabe, él es un señor, este señor es de ombligo grande, ¿eh? Sí. De ombligo profundo más que nada. Mientras tengo un especiero. Sí. Con los compañeros. Hasta medio kilo de mostaza. Para los panchos. Pero señor, es un asco. Yo no quiero que me apriete el ombligo y me ponga la mostaza desde el ombligo del señor. Sí, señor. Pero eso se... discúlpeme, es una jerosidad. Usted como médico, aconseja, y usted también, ¿no? Sí. ¿Aconseja comer cosas que venden en la playa? Ahora se me ocurrió que eso puede producir distintos envenenamientos, diría Rolón. Bueno, pero lo importante es que todo lo que se esté vendiendo en la playa haya pasado por los controles de calidad y sanitarios. Ah, sí, señor. Claro. Es el control de calidad ahí en la playa. El guardavidas. Agarra el tipo que vende bola de fraile y le controla... Le controla la mercadería. Los suspiros, uno por uno. La autoridad en la playa es el guardavida. Por ende, él tiene que controlar el guardavida. Es que te tiene que controlar las berlinesas. No, pero la autoridad sanitaria el guardavida siempre. Al margen de la autoridad sanitaria, de tanto andar al sol, por ejemplo, los panchos. Si voy a apagar la radio. Sí, los panchos. Sí. ¿Y qué sé yo? Es que el pan. Bueno, el pancho de la salchicha viene adentro de... Pero usted del pancho agua. Duda del pan, teniendo una salchicha putrefacta. La salchicha, ¿sabes por qué? Porque la salchicha no está al sol. Está en el agua. Pero está en está metida dentro del agua hervida. Y el agua hervida mata todo. ¿Pero qué va a armar? ¿Qué va a matar todo? Señor. Esa agua hervida... Le digo como vendedor de pancho que soy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pancho, llegaron los franfutes. El problema, le voy a decir la verdad, en el pancho de talla es la mostaza. Porque eso está ahí en ebullición. No, pero la salchicha también. O sea, ¿por qué la salchicha es naranja? Ah, no vienen así de fábrica, señor. Pero sí, y miren, tiene? Son salchichas pindapoy. No puede ser que la salchicha... Esto, no vi un chancho... No, ¿la salchicha se hace con el chancho? Con el ojo. No importa con qué sea. ¿Cómo no importa, señor? Nosotros son salchichas de Greenpeace. Sí. Que estamos protegiendo a los chanchos. Exactamente. Entonces la hacemos con... ¿Con qué? ¿Qué trae? Elemento descartable. Pero descartable es que es cartón corrugado. Por ejemplo, sí. Ah. Desecho radioactivo. Pero, por ejemplo, las confituras que se venden, ahí está. ¿Usted dice el pirulín? Ahí está, el pirulín. El pirulín tiene un papel imposible de sacar. Partamos de esa base. Sí, ¿tenía siempre... papel? Claro, siempre creí que venía así, que era feo nomás. Yo qué difícil de consumir este producto. Y después se pegotea inmediatamente que uno lo empieza a degustar. Y después el filo que tiene. Es mortal. Es mortal, te caes con un pirulín en la mano, te ensartás como un churrasco de croto. Además los chicos empiezan a arrojarse el pirulín. Ah, como una gracia. Y, claro, como si fuera una jabalina. No, y además de todas esas cosas pegajosas que... Se le cana la arena y se le llena de arena. ¿Qué hace uno? Va al mar, señor. Lo enjuaga. Sí, va al mar, lo enjuaga en el mar. Bueno, ¿usted dónde va, por ejemplo? A Mar del Plata, muy bien. Va hasta la orilla de la Bristol y ahí le pega una enjuagada con agua impoluta y se chupa el pirulín. No, pero el agua consolida la arena en la sustancia dulce. No, pero usted te ponga un poco de onda también. ¿Y qué? ¿Tengo que frotar el pirulín? Rájelo con la uña del dedo pulgar. Rásquelo un poco, así, o algo. ¿Cómo que asco? Riquísimo. No. ¿Y no si le puede, y si puede, y si le toca un buen día, mójelo en yodo. Que eso le hace para bien para todas las tripas, todo. ¿Pero qué le va a servir? Eso marrón que ve usted es yodo. Es yodo. Y sí, pero si yo tengo exceso de yodo, las cosas no son buenas per se, está bien, señor. Está bien, cómprese otra cosa. También se le puede caer la salchicha, tanto que habla usted. Sí, la salchicha. Sí, la salchicha se hace un poco milanesa en la arena. Mejor. Pero ahí también, lo mismo, va hasta el mar, la mezcla, se le va a enfriar un poco. Porque... Y el mar está frío. El mar está frío, está frío. Está frío, digamos, está frío. 2 grados bajo cero. Y la mete ahí, lo mete en el pancho, y se lo come, señor. ¿Estamos de vacaciones o qué? ¿Qué te haces el delicado? Sí, sí. Porque, claro, lo estás arruinando a todos nosotros. No, pero ¿qué arruinando, Roberto? Vengo a disfrutar. Estoy comiendo, como decís, eso puede tener esto y aquello. Me caí mal, ¿viste? Pero vengo a disfrutar, ¿viste? Todo el año trabajando. Sí. Yo me quiero dar los gustos. Y si no dimos gusto. No. Quiero un mango. ¿Te parece poco gusto? Como una ranchita. Te viví quejando. No, pero escucha. Estamos en un ambiente, somos nada más que 5. Bueno, sí, pero vine a disfrutar. Estamos pasando bien, bárbaro. Sí, pero... En ese hotel que está un poco lejos de la playa. Pero lejos, sí. Lejos. Allá, en la calle 307. Está más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico. Escúchame, además para volver tenemos que volver cargado con todo esto. La heladerita. Sí, la heladerita. ¿Quién tuvo la idea de traer la heladerita? Yo. Sí, y mirá cómo... Hay lugar acá, bueno, no hay mucho lugar. Porque... No, pero escúchame, después tenemos que volver con todo esto. Sí. Pero lo vamos tomando, se lo vacía la ladrita. Bueno, ¿qué otras cosas venden acá en esta playa? Bueno, ahora tenemos los batidos, que es la novedad. ¿Los frozen? Los, esa me la perdí, pero debe ser. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy interesado en la adquisición de un batido. Muy bien, ¿usted qué quiere batir? ¿Qué quiere que cana, por ejemplo? No, ¿qué quiere que le batamos? Nosotros, ¿Pero qué me podría batir, por ejemplo? ¿De qué gusto son? Para preguntarlo... En ¿usted puede combinar todas las frutas? Sí. ¿Todas las frutas? Sí, con la macedonia, se llama. Ah, miren. Y, o de apares, frutilla y banana. Ah, de apares tiene que ser. Sí, si quiere tres, señor, le puedo hacer tres frutas por batido. ¿Y si uno solo, por ejemplo? Bueno, sí, con hielo... Ah, entonces, usted, que sean dos, un capricho. Es para justificar el precio. Le pido señor. Tres, dice sí. Le pido uno, dice también. ¿Para qué me dice que son dos? Bueno, ese es parte del marketing. Tiene ganas de complicar las cosas, de gusto. ¿Usted de qué lo quiere? ¿Quiere, por ejemplo? Yo lo quiero de banana, frutilla y banana. En ese orden. ¿A quiere de dos? No, señor, de tres, pues en ese orden. En ese orden. Pero quiero, si se bate. Quiero empezar con banana. Después con frutilla, para ir deseando la banana. Sí. Y después otra vez banana, cuando me parece que se acabó. Pero, señor, en el batido se mezcla todo. Ah, ¿se mezcla? Claro. Entonces, ¿para qué me dice? No, ni me diga de qué es. No, pero lo... Para lo... mí usted tiene siempre el mismo batido y según lo que pide el tipo le dice, aquí tiene. Escúchame, pero esto es fruta natural, esto es el jugo de bidón. Bueno, no, señor, ese es concentrado, es extracto. Además, yo le voy a dar un consejo. Sí. Cada vez que usted lea la palabra tutti frutti, no compre. Porque eso, todo lo que sobró, lo tiran adentro. ¿A usted qué le importa si sobró? Un mezcladito, como eso que hacen en las milongas, ¿viste? Que agarran todo lo que quedó en los vasos de plástico, claro, lo meten en un tacho y después te lo venden de nuevo, más barato. Sí, tiene razón. Es como la empanada de pollo. Es como segunda selección. Claro, la empanada de pollo te echa la de pollo que sobra. Claro. Pero, discúlpeme, yo voy a salir en defensa de las cosas que sobran. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tiene en contra de lo que sobra? Si sobró, se reutiliza y se lo come. ¿Cuál no, es la diferencia? No tengo nada en contra de lo que sobra. Al contrario, yo vengo sobrando en todas partes, ¿no? Todo eso está masticado, señor. Usted no, claro, hay sobras y sobras. Claro. Eso es lo que quiere decir el señor. Usted mastica algo, lo deja en el plato. Claro, deja con la mordida, se ve entonces. No, señor. Ahora, si alguien no lo tocó, por ejemplo, te traen el mismo sándwich de miga. Vos estás en una confitería, ¿no? Sí. Y ven que alguien deja un sándwich de miga y el mozo le dice, mire, a mitad de precio le podemos dar el sándwich de miga que dejó el señor. Y usted dice, a mí me pasó esto, ¿eh? Ah, sí, sí. Un señor había dejado un sándwich de miga. Sí. Entonces viene el mozo y le digo, por favor, le digo, un té con sándwich de miga. Bueno, me dice el tipo, escúchame, dice, ¿ve ese sándwich de miga que hay ahí? Sí, le digo, lo veo perfectamente. Dice, ¿se lo puedo pasar por la mitad del precio? Claro. Dice, y hacemos un negocio usted y yo, porque es en la casa, en la caja no la cubre. Ya está cobrado. Es el mozo, ¿no? Y yo me tenté, ¿vio? Porque vio con eso uno cuando ve que puede ser un negocio redondo, se tienta. Pero me salió la dignidad de adentro. Esa dignidad que uno tiene ante las pequeñas cosas. ¿Y qué hizo? Y le digo, no señor. Le dije, a mí trae, no quiero ningún sándwich. Me dice, pero el tipo ni lo tocó. No, si no me importa, andá a saber. Qué sé yo, por ahí hablaba, pronunció palabras con P y... Y lo escupió todo. Y lo escupió todo. Así que no me lo traiga, no me lo traiga, no me lo traiga. Bueno, está bien, le voy a traer nuevo. Y al rato viene y me trae un sándwich nuevo. Dice, ¿qué está el sándwich nuevo? Y era nuevo. Y yo había observado que tenía una marquita. ¿Qué marquita va a tener él? Yo lo tenía un pedazo de tomate medio salido. Y era el mismo. Digo, este sándwich lo conozco. Ya lo tengo visto. Dice, ¿qué dice el tipo? ¿Se acierto? ¿Cómo dice? Le digo, no te hagas el desentendido, que este es el mismo sándwich que me querían vender a mitad de precio. Así que ahora te pago un cuarto. Y aceptó. Está bien, dijo el tipo. Y yo me lo comí, estaba rico. ¿Por qué no? Porque además me dijo, mire, me dice, ¿no? Así con la mano medio de querusa. Los sándwiches que le traemos por nuevo, a lo mejor ya estuvieron en alguna otra mesa de un tipo que usted ni siquiera vio cuando se iba. Claro. Entonces se lo traemos. No, son nuevos y usted lo paga. Está pagando una cosa que y no sí, es. Sí, señor. Además le doy una mala noticia. Sí. Buenas, mozo. Nada es nuevo. Claro, le pasa con un sándwich como con una novia. Nada es nuevo, nada. Absolutamente nada es nuevo. Todo lo que se sirve. Yo le puedo servir un plato de cualquier cosa aquí, no es nueva. Por ejemplo... guiso de garbanzo. Bueno, guiso de garbanzo, ahí tiene. Bueno, eso gracias. Sí es nuevo. Ah, ¿qué? Qué rápido es el servicio. Me hace disimular. Cuando se lo traen demasiado rápido, disimule. ¿Disimule quién? No, desconfíe. Que... Claro, el que lo sirve tiene que claro, disimular. Tiene que disimular. Tiene que disimular cierta demora. Claro, usted lo tiene ahí en puerta, el guiso de garbanzo. Pero se hace el que tarda. ¿Cómo tarda la cocina? Dice, y está ahí. Le pega una recalentadita en el microondas y le trae unos garbanzos que son del año... Lo usaba yo para el truco en el año 29. Usted se da cuenta, si la comida está microondeada, cuando sí. El plato viene caliente. Claro. Si el plato está caliente... Sí, señor. Cuando el mozo te dice, guarda que el plato está caliente... ¡Ah! Le digo, sí, medio me levanto de la silla. Pero no, espérese. ¡Ah! Le digo, me lo microondeaste. Exactamente. No, en los buenos lugares de pasta, digo, por yo, ejemplo... Disculpe el galicismo, mozo. No, en los buenos lugares de pasta, por ejemplo... Buenas tardes. Sí, se lo calientan antes. ¿El quién? El plato. ¿Para qué? Para que no se enfríe. No se le enfríe la comida. Respuesta del mozo. No está caliente el plato, etcétera. Sino porque lo calentamos antes de servir la comida para que esta no se enfríe. Claro, señor. No tráeme la caliente y no se enfría. Esta tiene nombre. Bueno. Claro, se mete en agua hirviendo el plato. ¿El plato en agua hirviendo? Sí, señor. ¿Para qué si tiene el microondas para calentarlo? No, no puede calentar un plato al microondas. ¿Y cómo lo saca? Se le cocina, ¿qué le pasa? No, le sale las calcomanías. ¿Cómo saca un plato del agua hirviendo? Claro, con una pinza. ¿Con una pinza? Pinza esa de... Hay que ser superhéroe. No sé cómo... ¿Pero por qué superhéroe? Saca el plato, señor. Después... Mete la mano en el agua hirviendo, se le queda toda chamuscada. No, chamuscada no. Carcomida. Le queda hervida, como un chorizo de puchero. No, hay personal especialmente entrenado para meter las manos. Bueno, son buzos tácticos. Bueno. La gente está entrenada en la cocina. Pero estábamos hablando de la playa y usted me saca... Sí. Otra conversación, o vendedor ambulante. Bueno, el batido que no lo quiere. Cruzas por Claromeco. Sí, el batido no lo va a llevar. El batido no lo voy a llevar porque lo veo muy cansadito. Lo veo medio cansadito. Bueno, ahora heredado choclo. De las playas brasileñas hemos traído choclos. Mire, ¿a usted lo quiere untado? ¿Quién le ha dicho que lo quiero? Usted que ya ve a una persona y ya asume que quiere un choclo. Se lo ofrezco. Cree el ladrón que todos son de su condición. No quiero choclos. ¿Cómo me lo como? Y usted lo tiene que agarrar de los dos extremos. Le tengo que dar el curso de... Sí. Señor. ¿O usted es de los que los pinchan con dos tenedores, los choclos? No, hay pinchos para choclos que se venden en los buenos bazares y que no son tenedores, pero sí sirven para sostener choclos. ¿Y usted lo va rotando como un espiedo? Lo voy rotando como un espiedo, efectivamente. ¿O lo come horizontal? Porque... No, lo roto como un espiedo, señor. Y incluso le hago dos o tres rotaciones, porque nunca falta, mejor dicho, siempre hay algún granito del choclo, sí, algún que se resiste, que usted lo pasó por alto, y le quedaron cuatro o cinco. Entonces, ya en una segunda vuelta, empieza usted a juntar lo que queda, con dentelladas de roedor, prácticamente, los maíces que usted no separó del marlo, en el momento oportuno. ¿Y le absorbe el líquido en la tercera vuelta? Sí, si usted se queda todavía con un poco de apetito, se toma el jugo. Está bien. No, yo le como el choclo siguiendo el recorrido de lectura de los granos. Ajá. De lectura occidental. Sí, de izquierda a derecha. También podría ser oriental, la verdad que no. Y así depende cómo lo agarre el choclo. Claro. ¿Jugo de coco tiene? Sí. ¿El jugo de coco qué es? Porque el coco ya viene con jugo adentro. Eso. ¿Ese es el jugo de coco? ¿O usted toma el coco, lo mete en la licuadora? No, eso lo exprime el coco. No, casca. Si lo casca, es la leche de coco. Ajá. No, parte el coco. Sí, si lo parte y se toma el líquido elemento. Sí. Es horrible. Sí, no tiene... Es poco. Pesado. Es horrible. Para mí es poco. No, es medio amargo. El coco es feo. Déjese de bromar. No quiero coco. En esta playa agujerean el coco y le meten una bombilla. Ah, ¿a usted le gusta así y sí, alardear así, del coco? Es como si estuviera en la playa. Es que está en la playa. Está en la playa, sí. Sí, en verdad partimos el coco. Ajá. Y le damos... Ay, me partís el coco. Le damos el sorbete. Ajá. Para que usted, bueno, de allí... Después arregla solo. Tiene, después ya, arregla ya, solo. No me gusta nada de lo que vende este señor. Sí, está indeciso. Y... Panqueques, ¿por qué no venden panqueques? Es difícil. Panqueques caseros, de esos enrollados. En la playa. Claro, usted sale con una bandeja de panqueques, que los hizo su tía, su abuela, y a vender panqueques a la playa. Es medio panqueques. Pesado. Lo que sí tiene que mantener la bandeja nivelada. No puede inclinarla porque se empieza a piantar el dulce de leche. Sí, por una eso de pasa puntas. Con los cubanitos pasa. Claro, con los cubanitos pasa. Los vendedores de cubanitos, o bien le ponen dulce de leche bien duro, Sí, o si no, van con la bandeja con un nivel que él va mirando. Sí, y corrige, porque si no se pianta el dulce leche. Sí, o le empiezan a rodar los cubanitos. ¿Usted cómo come el panqueque enrollado cuando se lo dan con la mano? En casa de una tía, ponele, donde... Como un pancho. Punta a punta. Sí, pero tiene que agarrar con las dos manos. Y sí, hay no que... No podés bajar el panqueque. No, pero ¿sabe qué? Lo doblo. No, no, se le hace una grieta justo en el medio y se le pianta el dulce leche como pedrada. El panqueque se come de la siguiente manera, señor. Punta uno, punta dos, sí. Medio. Evite los gestos, evite los gestos. No, de un solo bocado no está mal tampoco. No es imposible. Pero no lo puede. Usted pone una cara así, así con las cejas enarcadas como gazalla, y se mete todo el panqueque en la fauce y se lo come, evitando así cualquier derramamiento de dulce. Sí, sí, el ejemplo fue muy gráfico. Muchas gracias. Bueno. Ahora, y dígame, eso no es muy pesado para la playa, porque es dulce. El panqueque. Ah, creí que decía esta heladerita. No, la heladerita también. Pero es pesado, el panqueque no es pesado. Yo me comería... No, usted ya sabe que se comería 18 panqueques, pero con el sol y la arena... Se pone mejor todavía, tiene como una cosa saladita. La arena no es salada. Pero el aire ¿qué? Sí. ¿Cuánta arena comió usted para saber si Montero es salada? Claro, según Montero. De dónde la coma. Por ejemplo, la arena de los ríos, yo le hablo porque he comido arenas en todas partes. Usted es catador, usted. Catador sí, de arena. Sí, incluso en circos. La arena del río es dulce y la del mar es salada. Por el agua de mar que la baña. Ah, mire usted. La sala. Bueno, ¿por qué no se sirve de este baldecito? Porque mire la hora que se nos hizo, ¿no? Mire la hora que justamente es. Han traído panqueques aquí. Una tía de Schultz, ha traído panqueques para toda la concurrencia. Levante la mano el que quiera un panqueque de la tía de Schultz. La conocen a la tía. Sí, se ve que sí. Pausa.